las elecciones están técnicamente suspendidas, vamos a realizar todos los recursos necesarios para revertir esta medida. ¿Por qué lo quisimos aclarar? Porque si realmente nosotros conseguimos, como intentamos conseguir, revertir la decisión de ITJ, un candidato pudo haber venido y dice, no, mire, aquí traigo mi candidatura. Nosotros le decimos, no, mire, ya venció esto. No, no estaba vencido porque en realidad las elecciones estaban suspendidas. Es un acosamiento a la institución de parte de Daniel Angelici y de parte del gobierno, en cual al verse impotente de no poder armar una estructura electoral, ellos lo único que persiguen es quedarse los derechos de televisión para repartirlos entre unos poquitos, que no sean dos, tres, cuatro clubes. Y nos quieren vender este modelo español que está denunciado por corrupción de todos lados donde se mire. Entonces nosotros apostamos que sea una superliga, la cual apoyamos, pero equitativa, que la diferencia no sea 7-1 entre dos o tres grandes en detrimento de los más chicos. Es una intervención encubierta. ¿Cómo van a intervenir? Lo primero que hacen es anular las elecciones. Quieren quedarse con el manejo del fútbol. Hace dos años que está intervenida la AFA. Está la administración de la AFA, la lleva Angelici y Lemen. Estas medidas evidentemente muestran que no quieren que haya elecciones. Simplemente queremos hacer elecciones. Queremos ejercer la democracia en el fútbol, que tantas veces y tantos años se criticó. Ahora que la queremos poner en práctica, no la deja el gobierno. También se designó que pedir una reunión con el presidente de la Nación, los cinco candidatos. Es una situación atípica, sí, de convulsión por lo que se genera alrededor de esto. Los dirigentes, que sean, cada cual diga lo que quiera, sea responsable de lo que dice, yo me hago cargo de lo que yo digo, nada más que eso. Acá se habla de una suspensión de las elecciones por el término de 90 días hábiles. Vamos a ver cómo sigue esto, esto es muy reciente, veremos. Que el IGJ controle y revise AFA me parece bárbaro. Me parece, sí, que suspender las elecciones no es lo que yo esperaba, porque las elecciones están convocadas hace ya tiempo, se comunicó al IGJ cuando era la fecha, se convocaron elecciones por las vías estatutarias de AFA. Me sorprende que se hayan suspendido las elecciones. Bien, allí escuchamos distintas voces que protagonizaron el día respecto del AFA, y como decíamos al principio, ya no es solamente un asunto de adentro, pelota dentro de la cancha y a ver efectivamente quién es el mejor equipo de la Argentina. Tiene que ver con la organización política de la AFA, con quién va a llevar los negocios de aquí en adelante y los cambios efectivamente en la manera de llevar adelante esas cuestiones. Bueno, escuchábamos a Damián Dupilielet, es el secretario administrativo de AFA, después a Daniel Ferreiro, que es el presidente de Chicago, a Hugo Moyano y también a Luis Segura, el actual presidente de la AFA. La cuestión, me imagino ya conocido por todos, es la decisión de la Inspección General de Justicia, que no es un organismo de la justicia, es un organismo del Poder Ejecutivo. Instala dos veedores dentro de la AFA y además suspende las elecciones que iban a realizarse el 30 de junio por 90 días hábiles. Esto es leído absolutamente por todos los actores, lo digan o no lo digan, como una intervención, pero ajustada y supervisada por la jueza Servini de Cubría, para que efectivamente la FIFA no castigue a la AFA y no la desafilie por un tiempo determinado, y de esa manera se puedan seguir realizando competencias a nivel internacional. Para más detalles, nuestro compañero Leandro Ilia estuvo todo el día en AFA y seguramente puede charlar con nosotros alguna de las interpretaciones de todo lo que ocurrió. Leandro, ¿cómo te va? Pablo Caruso, aquí en el programa de Roberto Caballero, con todos los compañeros te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Pablo, el gusto de saludarte. Estaba escuchando las declaraciones de los distintos integrantes de la Asociación del Fútbol Argentino. Y el último fue el de Luis Segura. Recordé que cinco minutos antes de esa declaración de Luis Segura, donde se decía que se suspendían las elecciones, emitieron un comunicado diciendo de que las elecciones se iban a hacer y que iban a ser justamente el 30 de junio y que ya se habían presentado los cinco candidatos. Con eso te pinto un poco lo que es el panorama de la Asociación del Fútbol Argentino, donde no tiene departamento de comunicación, donde no hay un departamento de marketing, por eso se quedan los contratos, la gente de torneos y la Asociación de Fútbol Argentino lo regala, y esta falta de comunicación entre un sector que responde a Daniel Angelici / Mauricio Macri, con el otro, la lucha de poder entre Claudio Chiquitapia y Hugo Moyano, ¿no? El intento es, a mí me da la sensación, Leandro, que la Superliga es casi una excusa para volver a repartir el poder en el marco de la Asociación del Fútbol Argentino, pero aquí la cuestión es si las modificaciones en el estatuto se hacen antes de esa elección, que a priori la ganaría Moyano, Chiquitapi y compañía, o si se hacen después de la elección. Ese es un poco el panorama, digo, para clarificar un poco todo el ruido que hay. Sí, efectivamente. Bueno, vayamos por partes. Primero, de todas las discusiones que tuve con Moyano, con todos los distintos integrantes de la Asociación de Fútbol Argentino, tenemos que partir de una base. Primero hay que llamar a una asamblea y después hay que cambiar el estatuto. El sector de Daniel Felici, si querés también ponerlo en la bolsa, Marcelo Tinelli, no cuentan con los votos suficientes. Cosa que Claudio Chiquitapia, junto con Daniel Ferreiro, que es el vicepresidente de Nueva Chicago y presidente de lo que es todo el ascenso, cuentan con esa elección. En caso de que haya elecciones el 30 de junio, claramente ganaría el sector que impulsa, a pesar de que hay cinco candidatos. Está claro que Moyano no va a competir con Tapia porque son familia y porque ya está más que hablado que van a ser dos en uno, sumado, si querés, también a Nicolás Russo. Del otro lado tenemos a Armando Pérez, que también presentó los avales, y por último a Marcelo Tinelli, que también lo hizo. De todos los dichos de hoy, me quedo sobre todo con los de Alicia López. Alicia López, para que se den una idea, es una veedora designada directamente por la jueza Servini de Cubría, y es una de las personas que se encarga, junto con Horacio de la Roca y con el ex juez Alberto Piotti, de elaborar informes. Ellos elaboran informes, son veedores informantes que justamente informan cada 30 días directamente a la jueza sobre irregularidades del fútbol para todos, desde el 2009 hasta el 2015. No se meten en la vida empresarial de la AFA. Traigo a colación a Alicia López porque ella fue crítica del desembarco de la Inspección General de Justicia, que recordemos, no pudo controlar una elección de 75 votantes, la claro. famosa elección del 38-38, y es la persona que declara que esto es de estrictamente político. Ella denuncia que la IGJ no puede mandar veedores sin primero haber pasado por el ministro Garabano. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el poder que tiene Daniel Angelici dentro del mundo del fútbol y dentro del mundo de la política, que directamente, si querés por la sombra, ordena a veedores de la Inspección General de Justicia, por su por Sergio Rubén Bruschi, que es el amigo y la persona que maneja la Inspección General de Justicia, hasta qué punto tiene o maneja la justicia Angelici en este país? Porque se puede estar de acuerdo con Moyano, podemos criticar la forma de hacer política, pero lo concreto es que debería haber elecciones porque la Asociación del Fútbol Argentino es un organismo más que responde a la democracia, y vaya si defendemos en nuestro país los sistemas democráticos. Entonces claro. el 30 de junio debería haber elecciones. Tengo una consulta o chequeo una información con vos, Leandro, en este sentido. Sí. La IGJ, según el estatuto de AFA, es efectivamente el ente que tiene que controlar tanto la AFA como los clubes. Confirmame si es así y si alguna vez lo hizo, si alguna vez intervino, porque hasta donde entiendo es la primera vez que interviene la IGJ. No, sí, tenés razón, es la primera vez, por eso es la crítica. Pero bueno, lo que dicen es que la Inspección General de Justicia manda dos veedores y no se mete en lo que es la estructura o la superestructura de la Asociación de Fútbol Argentino. Lo que pasa es que después, y esto me tocó vivir en AFA, entra un Hugo Moyano muy enojado y dicen, a mí me están controlando Mauricio Macri y Matías Lames. La Asociación del Fútbol Argentino la está manejando el presidente de la Nación, vía Daniel Angelici, y también la está manejando Marcelo Tinelli, una especie de complot. Entonces, ¿hasta qué punto la Inspección General de Justicia tiene repercusión cuando se sabe que, bueno, que detrás de todo esto, obviamente, hay mucho interés de parte de la política, sabiendo que no se tienen los votos? Porque no se puede arreglar una Superliga diciendo, nosotros nos tenemos que juntar, vamos a directamente agarrar una goma y un lápiz, vamos a borrar todo y vamos a escribir de nuevo. No, hay que llamar a una asamblea, hay que cambiar los estatutos de la Asociación del Fútbol Argentino y recién ahí pueden tratar de implementar una Superliga. Están muy enojados lo que responde al sector de Hugo Moyano y de Claudio Tapia, porque piensan que hay un avasallamiento. La pregunta es, ¿esto es intervención o es una comisión normalizadora? Porque una intervención, según el diccionario, es una acción de supervisar una actividad o una autoridad. Entonces, ¿hasta qué punto se responde o no a lo que es una intervención? Porque la diferencia es que si uno tiene el aval de la FIFA, como puede ser una comisión normalizadora, la selección argentina tranquilamente puede estar jugando la Copa América. Ante una intervención, la Argentina tiene que pagar una multa de 5 millones de dólares y se pierde la posibilidad de jugar los próximos dos mundiales, el de Rusia y el de Qatar, claro. A pesar de que juegue los partidos y que esté clasificada, ¿no? Leandro, la última ya para cerrar, ¿cómo sigue? O sea, ¿qué quedó en pie después de las idas y vueltas y demás? Efectivamente las elecciones son dentro de 90 días, entonces, a partir del 30 de junio. Mira, lo que te puedo adelantar, que esto es una información de último momento, es que mañana, para que veas que es un capítulo más de esta novela, mañana renunciarían a la Asociación del Fútbol Argentino varios equipos grandes. Varios equipos grandes. Se habla de la posibilidad de que renuncie Boca, obviamente, River, también está la posibilidad de que renuncie San Lorenzo. Bueno, esto he demostrado, una reunión en Puerto Madero con los dirigentes de los clubes grandes y otra reunión en la Asociación del Fútbol Argentino con Hugo Moyano y toda la gente del ascenso a la cabeza. Es lo único que podemos adelantar, porque elecciones hasta el momento, y más con la falta de comunicación que hay en la AFA, donde dicen que sí se hace el 30 de junio y 5 minutos después se desdicen, no hay información concreta con respecto a eso. Leandro, gracias, un gran abrazo. Un saludo a todos. Leandro Ilia es colega de la radio, especializado en deportes, y siguió de cerca todo el día el tema AFA. Yo por eso decía, guarda, ¿no? O sea que mañana Moyano efectivamente marche y convoque también al paro del jueves. No creo. O a la movilización del jueves. A una ya popular capaz de convocar. Si alguien empieza a analizar este tema por la Superliga, y si nuestro comentario hubiera empezado, ¿qué es la Superliga? ¿Cómo se juega? ¿Quién la juega? ¿Cómo se recauda? Pues es un error. Acá se está discutiendo poder alrededor de la AFA y el presidente de la Nación tiene una intervención directa.